Se enciende el detector de mentiras. Bueno, y en este detector de mentiras que habíamos anunciado, nos vamos a dedicar a analizar de alguna forma algunos dichos sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que algunos dichos que tuvo el expresidente Julio María Sanguinetti cuando se conoció que se postergaba la firma de este acuerdo, que inicialmente se había tratado con cierta expectativa que pudiera ser antes de fin de año. Cuando fue consultado Sanguinetti en torno a eso, él dijo, bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que Francia está poniendo muchas trabas, lo cual es cierto, ¿no? Pero hizo algunas consideraciones sobre los sectores agrícolas de Francia. Dijo que no tienen un verdadero peso real hoy, ni político ni económico en Francia. Pero vamos a escuchar lo que decía Sanguinetti. Personalmente creo que especialmente Francia tiene una situación de identidad muy particular, muy difícil de entender. Fernand Braudel, que es el mayor historiador de los modernos de Francia, tiene un libro que se llama La identidad de Francia. Y su primera, el párrafo es: Francia es un país campesino. La Francia es un país paysan, dice, campesino. Es absurdo, porque hoy ni pesan electoralmente ni pesan económicamente. Bueno, ahí estaba Sanguinetti diciendo que no pesan los sectores campesinos o agrícolas en Francia. Entonces, o sea, como un sabiondo desde esta América del Sur sobre y Francia, además tiene todo un halo de conocedor de la historia de la humanidad, ¿no? Sanguinetti. A nosotros nos parecía que era una mentira merecedora de pasar por el detector. Entonces, pedimos asesoramiento actualizado. No buscamos en internet, sino que con compañeros que vivieron en Francia muchos años, que tienen un conocimiento real de la sociedad y de los devenires de la sociedad francesa, y nos decían de que no es correcto, no es cierto. El peso político de los agricultores en Francia es considerable, a pesar de que tengan un pequeño peso demográfico. ¿Por qué? Porque son un electorado muy movilizado. O sea, es un electorado con fuerte participación, no solo ahora en este caso por el tema de la Unión Europea, sino que estratégicamente ellos tienen una participación que ha sido organizada a través de sindicatos potentes, aunque no se los nombre cuando uno ve las noticias en la televisión, y apoyados por una parte de la opinión pública apegada a la imagen del mundo rural. O sea, hay gente que sigue las posturas del sector agrícola por esto, ¿no? Influye fuertemente en las políticas públicas, en particular a través de la política agrícola común. Hay una sigla ahí que seguramente ustedes como nosotros la han visto, que es PAC, que es Política Agrícola Común. O sea, ese peso de los productores influye fuertemente en las políticas públicas, en particular a través de la política agrícola común y las cuestiones de soberanía alimentaria y medioambiental. Hay factores que explican la influencia política de este sector. Alta participación electoral. Los agricultores votan más que el ciudadano francés medio. Primera cosa. Esto les confiere un peso desproporcionado en las urnas. Representación simbólica y arraigo popular. La imagen del agricultor sigue siendo fuerte en el imaginario francés y muchos ciudadanos tienen vínculos rurales, lo que da mayor legitimidad a las reivindicaciones agrícolas. Esto un poco hablábamos hoy sobre los jóvenes, ¿no? Si la mayoría participa o no participa, las posturas que tienen los jóvenes. El tema es, como en este caso, ¿no? Los productores agrícolas, aunque sean pocos, tienen mucho peso, porque a la hora de ir a votar, el elector común de repente dice, yo no voto a ninguno, se queda en la casa. Pero esto sí, los productores van y votan y con eso ejercen un poder muy importante. Y hay más. Sí, también entre otros factores que explican la influencia política que tiene el sector agropecuario es que, bueno, la organización sindical que hay detrás, ¿no? Los sindicatos más grandes y también los jóvenes campesinos organizados, la JA, son muy influyentes y capaces de movilizarse rápidamente y masivamente en bloques, con bloqueos, manifestaciones como los que vimos la semana pasada, para influir en las decisiones nacionales y europeas, ¿no? También en cuestiones estratégicas y económicas, Francia es el primer país agrícola de la Unión Europea y principal beneficiario de la PAC, que bien mencionábamos recién, y la agricultura es vital para la soberanía alimentaria de Francia, lo que justifica también una tensión política constante en este sector, ¿no? Y entre otros temas también están los temas transversales, que son las cuestiones agrícolas como el medio ambiente, las normas, los precios, que afectan a cuestiones sociales más amplias y movilizan a otros grupos de gente e influyendo en el debate público, ¿no? Además hay distintos datos, ¿no?, de la participación que existe a nivel de las organizaciones sindicales o gremiales, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, el papel económico que tiene la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas de Francia, que además tiene muchísimos años de historia, una organización que nace allá por el año 1946 y que actualmente tiene un papel económico clave porque representa el 30% de la producción agrícola, tiene un profundo arraigo local, especialmente, lógico, en las zonas rurales, y una capacidad de movilización importante. Esto también se ve reflejado en las decisiones que toma políticamente el gobierno francés. Claro, porque claro. Yo le preguntaría a Sanguinetti, entonces, si no tiene un peso político real el sector agropecuario en Francia, ¿por qué logra, digamos, retrasar la participación o la aprobación de Francia de este acuerdo? ¿O son tontos los gobernantes de Francia que no lo hacen porque se lo está pidiendo gente que no tiene peso? Exacto. ¿Vieron incluso hoy una imagen? No sé si la llegaron a ver. Una imagen de un alcalde de una ciudad francesa que se sube a una escalera y retira la bandera de la Unión Europea del frente del ayuntamiento, ¿no?, como si fuera de la alcaldía, para mostrar así su apoyo a los agricultores. Uh-huh. O sea, el hombre lo muestran diciendo, además, y en el acto físico de agarrar la bandera, está la bandera de Francia y la bandera de la Unión Europea. Y él va y arranca, la saca esa bandera y se baja de la escalera. Nuestro futuro depende de nuestros agricultores, dijo, y como sociedad debemos apoyarlos contra la tiranía de la Unión Europea, dice el alcalde de la ciudad francesa de Meuse, creo que se dice así, no estoy segura. Bueno, hay otras cosas de repercusiones, pero hacemos una pausa primero y seguimos con más datos sobre esto para que entre todos pasemos por el detector de mentiras estas declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti. Bueno, y compartimos estos datos sobre cómo funciona la sociedad francesa desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, y acá estamos viendo el peso real que tienen estos sectores campesinos, ¿no? La Confederación Campesina y sus aliados europeos actúan en el aeropuerto de mercancías de Lieja. Junto con colegas, principalmente de Bélgica y Alemania, un grupo de agricultores de la Confederación Campesina, incluyendo al portavoz nacional, que se llama Galé, el apellido es Galé, y dos secretarios nacionales, estuvieron en Lieja el miércoles 17 de diciembre para denunciar el libre comercio y sus efectos sobre la agricultura y soberanía alimentaria. Los camiones que transportaban mercancías desde el aeropuerto de Lieja fueron inspeccionados en el puesto de control instalado durante la manifestación. El sacrificio de los agricultores en aras del comercio internacional desregulado ha durado demasiado. La ira en el campo está alcanzando niveles sin precedentes. En la misma línea de esta estrategia sanitaria que ellos describen como desastrosa que se aplica en Francia, el acuerdo Unión Europea-Mercosur favorece los intereses financieros y los lobbies multinacionales en detrimento de los agricultores, de la calidad de nuestros alimentos, de nuestra salud, de nuestro medio ambiente y del interés general, es lo que dicen ellos desde el propio sector. Así es, y en esto que dicen de que favorece el acuerdo Mercosur, Unión Europea favorece los intereses financieros y los lobbies multinacionales, también hay que analizar un poco los desafíos actuales que está viviendo el sector agropecuario, ¿no? En lo que es Francia, que bueno, viene con un declive demográfico, con un número de agricultores, en particular de ganaderos, que han disminuido drásticamente en las últimas décadas, lo que también puede reducir su peso numérico. También las presiones ambientales y sociales, ¿no? Los agricultores se enfrentan a demandas crecientes como lo que es el bienestar animal, el clima, que complican la actividad y cambian la opinión pública. Después se habla un poco de lo que es la brecha interprofesional, ¿no? Que existen diferencias entre los distintos tipos de agricultura, lo que es la industrial, la agrícola, la ganadera y la avícola, y entre los agricultores y el resto de la sociedad. Y por último, en resumen, lo que dicen es que aunque no sean numerosos, los ganaderos conservan un peso político importante en Francia, principalmente por la organización que tienen, ¿no? Y su arraigo rural, pero deben desenvolverse en un contexto de intensa transformación agrícola. Por eso es que también se contradicen y van en contra de lo que es el acuerdo de Mercosur o Unión Europea, ¿no? Claro, claro. Hay algunos otros datos que aparecen con respecto a estas organizaciones. Son muchas organizaciones, bueno, no sé si muchas, pero varias organizaciones que tienen a este nivel. Y hablan de una de ellas que, déjeme decir bien cómo se llama, es el Comité General de Cooperativas Agrícolas de la Unión Europea y de esta organización es parte la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas. Se niega a comprometerse, se estaba movilizando, ¿no?, en Bruselas, y se niega a comprometerse a bloquear el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si bien esta organización puede sumarse a la protesta de los franceses contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur, no cuestiona el sistema económico liberal y globalizado que está destruyendo las explotaciones agrícolas en Francia. Peor aún, está explotando la ira de los agricultores para promover otras demandas que solo benefician a los intereses de la agroindustria, como mantener la dependencia de los fertilizantes sintéticos, desregular los organismos genéticamente modificados, o sea, los transgénicos, promover los pesticidas, o sea, agitan la cosa, pero para favorecer esto. Esto es similar a lo que se hizo en esta Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas. Esto se hizo en Francia durante las protestas agrícolas de principios del año pasado. Y lo deploramos profundamente, dicen los organizadores de estas movilizaciones. Las movilizaciones de la Confederación Campesina para defender la ganadería y la agricultura francesas nunca han cesado ni se han desviado, y seguirán para frenar a toda costa el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Teléfono para Sanguinetti, para que se vaya enterando. Bueno, hay más cosas todavía, ¿no? El presidente de Francia, ¿se acuerdan que hace poco dábamos como noticia que el presidente dijo, sí, se va a firmar se va a firmar el acuerdo, y la ministra de Asuntos Agrícolas dijo, no se va a firmar. Salió enseguida, ¿sí?, para calmar, obviamente, a los sectores agrícolas. Bueno, el presidente de Francia dijo que podría muy probablemente firmar el Tratado del Mercosur, lo que provocó esta fuerte reacción de la Federación Nacional de Sindicatos de Agrícolas, que habló, desde esta reacción se hablaba de una ruptura con el pasado. Las primeras señales de lo que algunos ya llaman una traición eran palpables. Durante varios meses, los observadores notaron cierta relajación en la lucha del gobierno contra el acuerdo del Mercosur. Y esto es lo que impulsó la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores, y a los jóvenes agricultores también los impulsó a manifestarse en varias ocasiones, en los últimos días de diciembre del año pasado, en enero de 2025, también la Federación Nacional de Criadores, en julio de este año, cerca de la Embajada de Brasil en París, pero ahora parece que las últimas barreras se derrumbaron y Francia se prepara para firmar el tratado al que sus agricultores se oponen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había forzado la situación el 6 de diciembre del año pasado, cuando vino aquí a Montevideo a firmar en secreto este acuerdo de libre comercio. Está disconforme Sanguinetti con la forma en la que se va a modificar o hacer algunas salvaguardas a los sectores de Francia, por ejemplo, y otros europeos, porque también había en Italia, ¿no?, bastante disconformidad con este acuerdo. Y Sanguinetti dice que al final se va a terminar firmando un acuerdo totalmente desdibujado y que actualmente, como está, ya se le dan todas las garantías del universo, dijo así con estas palabras, a Francia, y que no haría falta agregarle más cosas y que se va a terminar firmando a costa de más salvaguardas y más restricciones. Sí, sí. Lo que dijo el presidente de Francia el 6 de noviembre, dijo que era optimista, ¿no?, que parecía que sí, que se iba a firmar, pero me mantengo alerta porque también defiendo los intereses de Francia, dijo. Esto para atajar a los productores, ¿no? Lo dijo en una declaración al margen de la COP30 que se hizo en Brasil, ¿se acuerdan? Ahora en noviembre. El presidente parece haber recibido garantías de la Comisión Europea respecto a las cláusulas de salvaguardia. Esas cláusulas podrían proteger, solo temporalmente, los productos agrícolas europeos mediante un aumento temporal de los aranceles sobre los productos agrícolas importados de los países del Mercosur, si estos productos perjudican la agricultura europea. ¿Pero con base en qué criterios? Además de Lula y Ursula von der Leyen, anunciaron en un comunicado que estaban dispuestos a firmar el acuerdo en la cumbre del Mercosur el 20 de diciembre en Río Janeiro. Ya pasó el 20 de diciembre, ya pasó para enero. Pero esta, la estrategia, si funcionara así, es la que ya conocemos. Dice, no, pero tenemos esta salvaguarda. El asunto es que firmes el acuerdo. Entonces va, firmás el acuerdo y después la salvaguarda, con el título principal desarrollado, tienen un peso mínimo. Y ahí empiezan a relativizar la salvaguarda y terminan lo que ya sabemos, ¿no? Teníamos imágenes para ver lo que vos mencionabas, Ángeles, de hoy, del alcalde, sí, que retiró la bandera de la Unión Europea, que forma parte de todas las dependencias, ¿no?, oficiales, digamos, pero que retiró hoy el alcalde de la ciudad francesa. ¿Cómo fue que dijiste vos que no creías que se pronunciaba? Meus, creo. Se escribe Meuse. Ahí va. Y mostrando su apoyo a los agricultores. Ahí lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Ahí va. Un símbolo bastante importante también, ¿no? Sacar la bandera de la Unión Europea. Sí. Siendo que existe una... que acá creo que debería ser más fuerte, capaz que no con el Mercosur, sino con la verdadera integración cultural y demás de los pueblos de América Latina. Pero en Europa existe una identidad europea, más allá de que cada país tiene su cosa. Sí. Es un símbolo bastante fuerte. Bueno, ahí en la imagen que se está mostrando se vio primero al alcalde, que no lo escuchamos hablar ahí, pero está hablando. Después se lo ve cuando agarra la bandera y se lo ve cuando empieza a bajar de la escalera, ¿no? Ya con la bandera en la mano, la sacó y la sacó. Importante decir que el presidente de esta Federación de Sindicatos Agrícolas enseguida le respondió a Macron, ¿no? Dijo que Macron llevaba meses diciéndole a la comunidad agrícola una firme oposición al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pero ahora dice estar bastante seguro de aceptarlo. Esto es una completa traición, dijo el dirigente de los productores. Claramente, tras el insulto en la feria agrícola hace 2 años, cuando el jefe de Estado mencionó invitar al movimiento Levantamientos por la Tierra a dialogar con los agricultores, esta declaración, hecha en Brasil, en noviembre, en el corazón del territorio de nuestros competidores agrícolas, dicen los franceses, se percibe como una nueva afrenta. El tono subió de tono. El presidente de la República firma su ruptura con la agricultura francesa, dijo Arnaud Rousseau, que es el presidente de estos productores. También llama a los parlamentarios europeos que deben ratificar el acuerdo a mantenerse unidos. Claro, es otro el peso, ¿no? Y además la ministra de Agricultura adoptó una postura que podría interpretarse como diferente a la del presidente. Dijo, hoy, si bien ha habido avances, no son suficientes. Precisó que las líneas rojas estaban empezando a cambiar. En cuanto a la cláusula de salvaguardia efectiva para suspender las importaciones en caso de inestabilidad del mercado, afirmó que se trata de un asunto crucial que avanza gracias a nuestra movilización. Pero se mantuvo un poco imprecisa sobre el aumento de las inspecciones en el lugar y el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales. Esto es una parte de lo que agradecemos mucho a Vito Mata, que nos acercaba esta información y todo esto muy desde adentro de todo este movimiento, que nos permite contestar, me parece, que el detector de mentiras se porte bien y conteste a la altura, ¿no? Veremos si tenemos que volver a usarlo en algunos días. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que pero se acaben las mentiras. Y que ya no saben, miren que está atento. Pero está ahí funcionando. Ya lo dejamos prendido. Antes lo dejamos prendido. Hay que hacerle una imagen al detector. Algo que muestre a un atento sabedor de cosas que no deja pasar una. Vamos a buscar.